probar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Abran por favor sus Biblias en Marcos capítulo 1, versículo 23. Marcos escribió su evangelio con la intención de que los gentiles romanos del imperio, hombres y mujeres como nosotros, comprendieran que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Puesto que los romanos comprendían bien los conceptos de poder y esclavitud, Marcos presentó al Señor como el poderoso siervo de Jehová que vino a servirnos poniendo su vida en rescate por muchos. Lo primero que Marcos nos mostró es que el Señor demostró su poder, su autoridad, por medio de la enseñanza. Sus palabras eran palabras de autoridad. Sus discípulos lo siguieron porque con autoridad les dijo: «Venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres». Pero, ¿tenía él tal autoridad? Marcos nos enseña que él verdaderamente tenía tal autoridad. El Señor comenzó su ministerio en forma explosiva, confrontando al enemigo, a Satanás. Al comenzar su ministerio, el Señor fue confrontado por un endemoniado y con poder, con autoridad, venció al diablo. Para entender algo de lo que el Señor estaba haciendo y de lo que siguió haciendo, es necesario que entendamos algo acerca de los demonios. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué pretenden? Vamos a estudiar el pensamiento de que los demonios son espíritus inmundos, enemigos de Dios. Este pensamiento nace de nuestro texto. Aquí en el versículo 23 dice: «Pero había en la sinagoga de ellos», es decir, en la sinagoga donde Jesús había ido a enseñar, «un hombre con espíritu inmundo que dio voces». Un hombre con espíritu inmundo. Vamos a contestar primero la pregunta: ¿quiénes son estos espíritus inmundos? ¿Quiénes son estos demonios? Son ángeles rebeldes que siguieron a Satanás en su rebelión. El rebelde original y el originador del pecado es el diablo, Satanás. No es nuestro propósito hacer un estudio acerca de él, sino tan solo mostrar que los demonios lo siguieron en su rebelión. Para esto vamos a ir a Mateo 25:41. Este pasaje corresponde al juicio de las naciones, cuando Cristo Jesús venga en su gloria y divida a los habitantes de la tierra, como muestra el versículo 33, en cabritos y en ovejas. A las ovejas pondrá su derecha y a los cabritos pondrá su izquierda. Las ovejas son fieles a Cristo Jesús. Los cabritos son rebeldes a Cristo Jesús. Y en el versículo 41 les habla a los cabritos: «Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Note usted que el infierno no está preparado para hombres, sino que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y fíjese, por favor, que el Señor Jesús llama a esos ángeles los ángeles del diablo, cuando dice «para el diablo y sus ángeles». Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, encontraremos que estos ángeles, que son del diablo, son ángeles caídos en rebelión contra Dios. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, escribe el apóstol Juan: «También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata». Y en el versículo 4 sigue diciendo de ese gran dragón escarlata: «Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra». En otras partes de la Biblia, por ejemplo en el capítulo 38 de Job, nos damos cuenta que los ángeles frecuentemente son llamados estrellas del cielo. Así que aquí Juan está hablando de cómo el diablo arrastró en su rebelión a la tercera parte de los ángeles de Dios. Y en el versículo 7 sigue diciendo: «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles». Aquí el dragón es Satanás, y los ángeles que lo siguieron en su rebelión son sus ángeles, es decir, ángeles que están puestos bajo su autoridad. Entonces, los demonios son ángeles rebeldes que siguieron a Satanás en su rebelión y que por lo tanto se encuentran bajo la autoridad de Satanás. Siendo ángeles, los demonios tienen una naturaleza diferente de la nuestra. Marcos nos dice que los demonios son espíritus inmundos. Los demonios son espíritus. Esto no quiere decir que son fantasmas, como la gente a veces se imagina, fantasmas etéreos, sino que son seres con personalidad, es decir, que pueden pensar, pueden sentir, tienen voluntad. Vea por favor el versículo 24 del capítulo 1 de Marcos. El demonio a través del endemoniado se dirige a Jesús diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí puede usted ver al demonio pensando, articulando un discurso lógico, racional. Luego pueden pensar. También pueden sentir. En Santiago 2:19 escribe el apóstol: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que tienen miedo, miedo de Dios. Luego tienen sentimientos. Y en el capítulo 5, versículo 12 del Evangelio de Marcos, encontramos a otro endemoniado a través del cual hablan los demonios a Cristo Jesús y leemos que le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Es decir, habían hecho una decisión de dónde preferían estar. Así que los demonios pueden pensar, pueden sentir, pueden ejercitar su voluntad. Luego son seres con personalidad. No son simplemente fantasmas etéreos. Que son espíritus, simplemente quiere decir que carecen de cuerpo. Son seres con personalidad, pero carentes de cuerpo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 24. El Señor Jesús está hablando a sus discípulos y les dice en el versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que, ¿qué son los demonios? Son espíritus con personalidad, pero carentes de cuerpo. Ahora, que los demonios son espíritu, no quiere decir que son puros. Marcos los llama espíritus inmundos. Este apelativo que usa Marcos, espíritus inmundos y demonios, es sinónimo. Vea por favor el capítulo 1 de Marcos, versículo 23 otra vez. Allí Marcos llama al demonio espíritu inmundo. En el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 4, versículo 33, escribiendo acerca de la misma ocasión, escribe Lucas: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Ahora, no solamente comparando entre evangelios, internamente dentro del mismo evangelio, Marcos usa espíritu inmundo y demonio indiscriminadamente. Vea por favor el capítulo 5, versículos 8 y 12. En el versículo 8 leemos que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y en el versículo 8 leemos que le rogaron todos los demonios diciendo. Así que Marcos les llama tanto espíritus inmundos como demonios. Pásese por favor al capítulo 6, versículos 7 y 13. Aquí Cristo Jesús está enviando a los 12 a ministrar, los envía de dos en dos, y leemos en el versículo 7 que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego en el versículo 13 Marcos dice que echaban fuera muchos demonios. Así que el término espíritu inmundo y demonio son sinónimos. Vamos a explorar ahora algo de lo que espíritu inmundo significa acerca de la naturaleza de esos demonios. Vayan por favor a Lucas 11:14. Ahí leemos que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Es decir, este hombre no era mudo por enfermedad, era mudo porque estaba poseído por un demonio que era mudo a su vez. Un demonio mudo es uno que provoca mudez en su anfitrión. Vamos a Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Este espíritu se manifestaba que era mudo y sordo porque el endemoniado estaba afligido de mudez y sordera. Ahora vayan a Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Otra vez este hombre no estaba ciego y mudo por enfermedad, estaba ciego y mudo porque el demonio que le poseía era a su vez ciego y mudo. Un demonio ciego y mudo provoca ceguera y mudez. Siguiendo la misma lógica de pensamiento, un espíritu inmundo es uno ausente de santidad y que comunica al endemoniado impureza moral y frecuentemente impureza física también. Así pues, los demonios son ángeles rebeldes que siguieron a Satanás en su rebelión y son espíritus inmundos, aborrecibles a Dios. Pero, ¿qué pretenden? Su propósito es el propósito original del diablo. Ese lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dios le habla allí al diablo a través de la figura del rey de Babilonia y le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Estamos viendo la caída de Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y ahora fíjese bien, y seré semejante al Altísimo. El diablo busca ser soberano donde solo Dios lo es. Busca el ejercicio de su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Busca recibir la adoración que solo a Dios es dada como creador. Los demonios, colocados bajo su autoridad, pretenden secundarlo y apoyarlo en su propósito. Concluyamos. Desde nuestro punto de vista, y porque la Biblia lo afirma así, los ángeles de Dios son innumerables y una tercera parte de ellos fue seducida por Satanás para seguirlo en su rebelión. Así que hay un gran número de demonios secundando los propósitos del rebelde por excelencia. Y este mundo en que nos encontramos se encuentra bajo su dominio. Y todos los hombres en nuestra condición natural nos encontramos bajo esclavitud a él. Es en este planeta bajo el dominio del diablo que el Señor Jesús vino a efectuar nuestra redención, derrotando precisamente a ese enemigo. El Señor Jesús, para lograrlo, verdaderamente tenía que ser el poderoso siervo de Jehová, el Hijo de Dios encarnado. Nadie más podría derrotar a tan terrible enemigo. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Nos vemos en el siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.